Y ahora saludamos a Carlos Heller, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Sabes que estaba esperando este momento para preguntarte tu opinión sobre las declaraciones de Christine Lagarde, ¿no? Que dijo que, bueno, la verdad que subestimaron lo que ocurría, la crisis argentina. Sí, primero déjame saludarte hoy. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias. En el Día del Periodista, ya que tengo esta oportunidad, y a través tuyo a todos los periodistas que trabajan cotidianamente para que los argentinos podamos estar informados, en algunos casos desinformados. Bueno. Pero bueno. Hay de todo en la Viña del Señor. ¿Cómo? Hay de todo en la Viña del Señor. Sí, sí. Muchas gracias. Pregunta, sí, un saludo y un abrazo a todos, en serio. Y yendo al tema que vos me planteás, yo estaba tentado de decir, ¿no?, que el Mauricio Macri tiene jefes de campaña muy intensos. Trump, Christine Lagarde, sí. Bolsonaro... Sí. No, pero en serio. Sí, sí, sí, pero son fuertes. Ayer tranquilamente dijo, hay que votar a Macri, y habló de los males que podrían venir en la Argentina y qué sé yo cuánto. Trump hace cosas parecidas. Y Lagarde, en esas declaraciones a las que vos te referís, dijo que estaba razonable y esperanzadamente positiva sobre la evolución del programa argentino a la luz de los últimos datos que arrojó la economía, y abogó otra vez por sostener el rumbo. Vos sabés que no sé qué es lo que ella verá, porque yo agarré de algunos datos de la economía y les voy a pasar rápida revista. A ver. Todo sacado de los grandes medios de comunicación. Por la caída de las ventas, General Motors paraliza un mes la producción en Santa Fe. Afecta a 1.500 trabajadores de la compañía y a otros 2.500 en forma indirecta. Ajá. La industria cayó 8,8 en abril y completa un año de baja. 10,6 en los primeros cuatro meses. Si querés, podemos entrar en el detalle. En algunas maquinarias y equipos, menos 30,6 en el cuatrimestre. Maquinarias y equipos, menos 30,6. Yo digo, el promedio 10,6, porque, viste, los promedios siempre son un tanto engañosos, como en todos los temas. Pero maquinarias y equipos, que tiene que ver con cómo nos va, ¿no? Menos 30,6. Sigo con las buenas noticias. Efecto inflación. Ya faltan ingresos por 168 mil millones de pesos. Entre enero y mayo, la suba de la recaudación estuvo por abajo del incremento del IPC y dice, desde luego, lo que nosotros nos hemos aburrido de decir, que todo eso, dice, lo que pasa es que el ajuste fiscal tiene como contraparte la caída de la actividad, el cierre de empresas y despidos, y eso también se refleja en la recaudación. Claro. Lo hemos explicado hasta el cansancio. Sigo con las buenas noticias. Afirman que la inflación acumulada en el gobierno de Macri ya supera el 200%. Esto sale del Centro de Estudio de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, que para los que hablan de la herencia, quiero decir que está haciendo un recorrido y dice, bueno... En el 2016, primer año de este gobierno, fue 41. En el 2017 lograron bajarla a 24,8. En el 2018 trepó a 47,6. Y en abril del 2019 alcanza el 55,8 anual. Y agrega, en paralelo, el mismo informe de la Universidad de Belgrano, destacó que la deuda externa creció un 63,1% en el mismo periodo. A fines del 2015, textual, la deuda externa bruta ascendía a 170.414 millones. Un año más tarde había trepado a 188.216. A fines del 2017 ascendía a 232.952. y al concluir 2018 totalizaba 277.921 millones. Sí. Pero, y después, y cierro con las noticias, para que sigamos hablando de otras cosas. Dale. ¿Dónde termina después todo eso reflejándose? Los últimos datos del informe del barómetro de deuda social de la infancia de la UCA, alarmante, dice, el 51,7% de los chicos son pobres, el nivel más alto de la década. Impresionante, sí. Pero además dice, 29,3 déficit en las comidas y 13% directamente pasó hambre durante 2018. Y agrega el informe, las crisis socioeconómicas como la actual pegan con especial dureza en las infancias. El efecto que tiene sobre el ejercicio de derechos básicos como el alimentario no es el mismo que en otros periodos de la vida. Bueno, hay más datos, pero es terrible, alcanza con eso. Así que la verdad que cuando vuelvo a leer, Lagarde se mostró razonable, esperanzadamente positiva sobre la evolución del programa argentino a la luz de los últimos datos que arrojó la economía y abogó otra vez por sostener el rumbo, habría que preguntarle, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de éxito de esta señora, no? ¿Cuáles son los criterios? Claro, porque, bueno, ¿cuáles son los criterios de éxito, efectivamente? Bueno, me parece que no vale mucho más, no hace falta agregarle mucho más comentario. Otra cosa que me impactó, La Nación de hoy, sí, título grande, la Argentina y Brasil abren una negociación para crear una moneda común. Sí, el peso real. El peso real. Clarín, que también, desde luego, titula Bolsonaro apoyó a Macri y planteó voten con la razón y no con la emoción, y si eso no es hacer campaña, ¿qué es hacer campaña? Pero el subtítulo de esa nota es Duhovne y su par brasileño reflotan la idea de una moneda y un banco central comunes. Sí. Muy bien. Esto está en las tapas de los diarios de hoy. Resulta que al ratito el Banco Central de Brasil no tiene proyectos o estudios en marcha para una unión monetaria con Argentina. Hay tan solo, como es natural en la relación entre socios, diálogos sobre estabilidad macroeconómica, así como debates sobre reducción de riesgos y vulnerabilidades y fortalecimiento institucional, dijo el Banco Central de Brasil. O sea, le bajaron un poquito el tono ya. ¿Poquito? Desmintieron casi el anuncio, va. Digamos que en realidad hay un tiempo técnico, la desmentida es anterior a que aparezca el diario. Se los comió en el camino la desmentida, porque si yo lo estoy leyendo en internet a las 8:30 de la mañana, te das cuenta que esto pasó anoche. Está bien. Igual acá, es verdad, el anuncio lo hizo Bolsonaro aquí. El anuncio lo hizo Bolsonaro aquí y ganó la tapa de los diarios. Es cierto lo que vos decís, no hubo tiempo, evidentemente no pudieron recalcular después de que salió la desmentida. Claro, qué sé yo. Pero para titular estaba bien, ¿no? Pero para titular estaba bien. Pero, qué sé yo, ¿no? En algún momento el tema era Braden o Perón. Ahora ya podríamos decir, Trump, Bolsonaro y el Fondo Monetario, el Frente Patriótico. Qué tridente, ¿no? Qué tridente. ¿Dónde se fueron a buscar apoyos? Claro. Impresionante. Bueno, tiene una lógica. A ver, desarrollemos un poquito eso. Y es la lógica de el poder establecido, lo que se llama el establishment. Es la lógica, vos viste que ya alguna vez lo charlamos, ¿no? Que Bolsonaro y Macri tienen una suerte de competencia a ver quién es más aliado incondicional de los Estados Unidos. Sí. Y entonces todo el tiempo están anda también Duque por acá dando vuelta, ¿no? El presidente de Colombia. El presidente de Colombia, claro, que es el otro que compite por el trono también, que favorecido además por su cercanía geográfica, pero esa competencia es terrible para nosotros, porque incluso yo insisto, va en contra de toda la tradición histórica de la Argentina. Es decir, Argentina nunca, que yo me acuerde, asumió posturas de alineación tan drásticas como las que asume en este momento el gobierno de Macri, ¿no? Uh-huh. Y el tema del principio de autodeterminación, de la no injerencia en las políticas de otros estados, etcétera, etcétera, han sido bastiones de la política exterior argentina, y yo diría sobre todo de muy, muy exaltados durante los gobiernos radicales. Claro. Podríamos hacer memoria de hechos así destacados, ¿no? Para tomar uno solo, aquel de Alfonsín frente a Reagan allí en los jardines de la Casa Blanca. Sí. Cuando creo que estaba el tema de la invasión a Nicaragua. Claro. El grupo Contador. Exacto. Todos los esfuerzos diplomáticos para evitar eso. Ahora, en la época de Menem también, hubo relaciones carnales, había un alineamiento con los Estados Unidos, muy claro. Sí, pero tengo el tiempo, a veces a uno lo puede desdibujar, le puede desdibujar un poco las cosas, pero me parece que a pesar de eso, había hasta, por ejemplo, algún cuidado más de las formas, ¿no? Mm. Me parece que en este momento es tan explícito que es alarmante. Sí. ¿No? Como que, bueno, que te cuentan con total naturalidad que el presidente de Estados Unidos llama a su representante en el fondo y le dice que hay que resolver tal cosa, que ese representante del fondo le da virtualmente instrucciones al staff del fondo para que actúe de determinada manera. Uh-huh. Lagarde habla como si fuera funcionaria del gobierno argentino. Tuvimos algunas apreciaciones, hubo algunas cosas que tuvimos que corregir. Es llamativo el grado de emparentamiento que se visualiza entre los referentes de esos espacios que estamos hablando, ¿no? Como que son socios del mismo club. Sí. ¿No? Esto es lo que quiero decir. No es que tienes una relación, estás tratando con alguien ahí, son socios del mismo club. Salió fuerte Alberto Fernández ayer del sanatorio. Eso, claro. Sí, sí, estuvo bien. Vamos a tener que hablar, dijo, con Lagarde. Y claro, porque lo que pasa es que el 10 de diciembre, el 11, vamos a darle un día de descanso, uh-huh, el nuevo presidente, lo primero que tendrá que hacer es sentarse a hablar con las autoridades del Fondo Monetario y para presentarse, decirle, buena, mucho gusto, soy el presidente de la Argentina, quiero informarle que a partir de este momento nosotros somos los que resolvemos, estamos dispuestos a dialogar y demás, pero no hay más un teléfono directo donde ustedes nos dicen hagan esto, vendan, compren, suban, bajen, uh-huh, entren, salgan, ¿no? Porque casi están manejando la mesa de dinero del Banco Central, ¿no? Y en los hechos sí. Por eso. Me parece bien que Alberto Fernández haya dicho rápidamente esto que dijo ayer, porque si no todo se va naturalizando y estas declaraciones de la señora Lagarde se convierten en rutina y parece que estuviera bien y que fuera normal y que no tuviera nada que objetarse. Uh-huh. Es grave. Te quiero cambiar un poquito, y siempre es un cambio relativo, ¿no? Porque vamos a seguir hablando de economía, pero también de política. Sí. En el proceso en que estamos, que es armado de alianzas, ya cierre de listas, las discusiones con sectores del macismo, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves que está evolucionando? A ver, ya lo hemos dicho infinidad de veces, que a partir de una definición de la construcción de la alianza lo más amplia posible que garantice que este proceso se termine el 9 de diciembre, para que el 10 efectivamente empiece otro, y a partir de la definición de que el límite es Macri y lo que Macri representa, a mí, a partir de ahí, me parece que todo lo que se haga para sumar en esa dirección está bien. Ya lo hemos dicho. Uh-huh. Porque si estamos con el ábaco contando cómo votó, cómo hizo, cómo el otro, qué sé yo cuánto, creo que no estaríamos siendo fieles a ese planteo que acabamos de decir. Si estamos de acuerdo con ese planteo, tenemos que asumir el tema de que amplitud y pluralidad es convivencia con diferencias. Porque si no, ¿qué es pluralidad? Porque todos usamos términos. ¿Qué es un espacio plural? No es un espacio donde... ¿Qué es un espacio diverso? No es un espacio donde conviven sectores que han establecido acuerdos básicos pero que tienen diferencias. Sí, claro. ¿Eh? Sí, sí. Muy bien. Entonces, el primer gran objetivo claramente es que hay que asegurar un resultado electoral que permita que efectivamente el 10 de diciembre en la Argentina empiece otra cosa. Uh-huh. Y desde ese punto de vista, yo creo que todo lo que se está haciendo para sumar sectores, referentes, etcétera, es bienvenido. Y hay que tomarlo efectivamente así. Después hay un proceso de negociación que yo no lo puedo medir porque no sé qué se está negociando. Uh-huh. ¿Eh? Es decir, porque las negociaciones también tienen que ver con cuánto pesás y si lo que pedís tiene que ver con lo que pesás. ¿No es cierto? Sí, sí. Y sí, porque eso es negociar. ¿Qué es negociar? Yo vengo, pero para venir pido esto. Como no sabemos, yo te escuchaba recién en la nota que hacías con este diputado provincial del... Donofrio, Jorge Donofrio. Jorge Donofrio, no sabemos qué es efectivamente lo que se está negociando. Entonces, por ahí surgen teorías. Bueno, lo que va a haber es que Massa va a ir a La Paz o no. Lo que va a haber es que va a ser el primer candidato de la provincia a la lista de diputados. No, lo que va a haber es que va a asegurar que haya diputados del Frente Renovador en cada una de las secciones electorales de la provincia. No, lo que va a haber es que en los municipios donde hay intendente del Frente Renovador no haya confrontación con los del Frente Patriótico. Son todas conjeturas o cosas que se estarán charlando. En realidad ninguno de nosotros, por lo menos yo, no estoy en condiciones de opinar de lo que no sé qué es. Entonces digo, la idea de que Massa se sume a este espacio frentista amplio, plural y diverso, es una buena idea entendida desde el punto de vista de construir la mayor coalición opositora posible para asegurar el resultado de las elecciones de octubre. Bueno, ese fue el mandato que le dio el Congreso del Frente Renovador a Sergio Massa, lo decía Donofrio hoy, ¿no? Así es. Sí. Y bueno, entonces en esa dirección, después las negociaciones no se pueden hacer por radio. No, claro, por supuesto. Ni se pueden hacer en un acto público. Es decir, los actos públicos ya están dados. Eso que vos acabás de decir, el mandato que le dio el Congreso, el llamado que hace el presidente del PJ, Gioja, el candidato a presidente Fernández, dice, me gustaría que Sergio esté con nosotros, es un hombre muy valioso, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que los puentes están tendidos, y habrá que ver cómo se pasan. Uh-huh. Y creo que hay una cuestión inexorable que se llama calendario, que calma las ansiedades. Uh-huh. Porque el 11 de, o el 12 de junio es la semana que viene. La semana que viene tienen que cerrar las alianzas. Sí. Alianza frente. No, estás afuera. Podés seguir discutiendo candidaturas, porque candidaturas hay hasta el 22. Sí. Pero, ¿estás adentro o estás afuera? Claro. Está, es un plazo inminente. Y es ya. ya, claro, así que casi hacer esas conjeturas tiene el carácter casi de un entretenimiento, ¿no? Porque lo que queda por negociar seguramente es un fin de semana intenso. Y yo quiero imaginarme, mirá, el lunes yo tengo que ir a firmar por el Partido Solidario conformación del Frente. Es decir que se va a empezar a firmar, vamos a empezar a firmar los partidos que ya hemos expresado nuestra voluntad de participar. Y bueno, y supongo que entre el lunes y el martes todo eso se tendrá que consolidar. Sí, habrá que estar atentos a los diarios del domingo también, ¿no? Sí, es probable. Es el domingo previo. Es el domingo previo y es probable que allí haya anticipos de los que tienen información privilegiada. Carlos, déjame que te pregunte otra cosa, porque muchos hablan de, más allá de las candidaturas, más allá de las figuras, más allá de los puestos, los cargos, acuerdos programáticos, dicen, ¿no? Y seguramente todo este espectro, el Frente Patriótico, más los que se sumen, etcétera, hablan de reactivar el mercado interno. ¿Cómo se reactiva el mercado interno? Cristina, el día que presentó el libro, habló de, dijo, contrato social de ciudadanía responsable. Sí. Y tomó como referencia de lo que ella decía el pacto Perón-Gelbart del 73. El pacto de Perón-Gelbart del 73 arranca de una situación similar a esta, similar, digo, porque el mundo era otro, la Argentina era otra, todo es distinto, pero hay denominadores comunes que me permiten decir similar. Congelamiento de precios y salarios por 2 años, previo un aumento de salario del 40% para recuperar poder adquisitivo de los trabajadores y generar una fuerte demanda, un fuerte shock de demanda que ponga en marcha justamente el aparato productivo vía la demanda. Sí. No hay secretos. Cuando vos tenés un país donde su mercado interno aporta el 80 o el 85% del producto bruto, la única manera de reactivar la economía es reactivando el mercado interno, y la única manera de reactivar el mercado interno es poniendo plata en manos de la gente. Porque la gente está hoy con atraso, es muy poco lo que de eso iría al ahorro. Todo eso iría rápidamente al consumo, y ese consumo genera demanda, y esa demanda va a generar, bueno, que las empresas, en vez de cerrar o despedir o suspender, empleen gente, y esa gente que se emplea se convierte automáticamente en nuevos consumidores, y entonces todo eso que yo te dije antes se revierte. O sea, vos venís con una rueda que viene girando para un lado y la idea es que empiece a girar para el otro. Para hacerla girar por el otro. Y sobre todo, porque, esperá, yo dije 40%, yo no estoy, no, nada es mecánico, estoy dando un sentido de lo que fue. La propuesta de aquel pacto social incluía 20 leyes que tenían que ver con el comercio exterior, con las divisas, con la política del Banco Central, con la política monetaria y financiera, que tenían que ver con la protección del mercado interno frente a las importaciones, que tenían que ver con defensa de las economías regionales. 20 leyes se aprobaron, un paquete. Sí. Muy bien, esas son las cosas que habrá que discutir y que desde luego la diversidad y la pluralidad van a aparecer en esa discusión. No está garantizado que todos los que estén de acuerdo en hacer un frente común para ganar las elecciones tengan la misma convicción respecto de la profundidad de las medidas que hay que tomar para revertir la situación. Eso estará por verse, es parte de lo que habrá que seguir discutiendo, y donde hay que aceptar, sin alarmarse, por lo menos de entrada, que existan posiciones y visiones diversas de cómo se sale. Porque incluso, yo digo, protección a la producción nacional, pero reconozco que en el 73 no tenías a la Organización Mundial de Comercio metiéndote presión. Es decir, hoy hay nuevos jugadores globales, hay nuevas situaciones que hay que considerar. Todo eso, los que tienen que gobernar, tienen que ponerlo arriba del tablero, medirlo adecuadamente e ir tomando las decisiones que razonablemente se pueden tomar. Pero ¿sabés qué es lo que hace falta sobre todo? ¿Qué? Que el viento sienta que te empezó a soplar del otro lado. Ah, qué lindo eso. Un viento de esperanza. Claro, y que la gente vuelva a tener ilusión, esperanza, entusiasmo. Tenemos que volver a generar un enamoramiento ciudadano de que otro país mejor es posible. Mm. De que no es fatalmente por acá. Que no es cierto, créanme, que este es el único camino. Nada más alejado de la realidad. Hay otro camino, y ese otro camino no es un camino que es un lecho de rosa y está exento de contradicciones y dificultades. Pero es mucho más venturoso para la mayoría de las argentinas y los argentinos que este que estamos transitando. Yo de eso no tengo ninguna duda, y por eso trabajo con entusiasmo en esta dirección. Me quedo con eso, Carlos, para irme al fin de semana. Un abrazo. Abrazo grandote. Chao. Éxitos. Carlos Gelo, nuestro especialista en economía y finanzas, además presidente del Partido Solidario. Como siempre hablamos con él un poco de economía, un poco de política también.